Estamos en comunicación telefónica con el señor Sergio Nieto, que es de la localidad de Córdoba. Él presentó una queja en la Defensoría porque tenía un problema con la obra social. Y queremos que nos cuente, el señor Nieto, cómo le va. Lo saludamos desde aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Cuéntenos cuál fue el problema que tuvo y cómo se lo solucionó, cómo logró solución de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo no? Mi problema es que yo, como monotributista social, las obras sociales no me querían recibir. Presenté dos quejas ante el Ministerio de la Superintendencia de Salud de acá de la ciudad de Córdoba, la cual le hizo dos reclamos a una obra social y nunca respondieron. Esto fue en junio y en agosto del año pasado. En diciembre la obra social me dice que sí, que me aceptaban. Me hacen todos los trámites y ahí comencé a llamar todas las semanas y siempre que la semana que viene, hasta el mes pasado, el cual volví a la superintendencia y me dijeron que sí, que era normal, que era común y que buscara otra obra social y siguiera perdiendo el tiempo. Entonces dije que no, me presenté ante la Defensoría del Pueblo de la Nación de acá de Córdoba. De la Delegación Córdoba. De la Delegación Córdoba, en la cual ellos hicieron todas las actuaciones y le dan curso a la intervención de la Defensoría de Buenos Aires, en la cual me llaman, se comunican conmigo para decirme que habían hablado con esta gente de la obra social. Yo fui, en el lapso de media hora me solucionaron el tema. Muy bien, por suerte, ¿no? Sí, qué bueno, sí. Qué bueno. Y... es decir, decían acá, bueno, según lo que indicaba, que no se encontraba registrado. Entonces le pidieron que solicitaran que se presentaran afiliaciones a la entidad para verificar cuál era la dificultad, y ahí parece que se abrió la puerta, como quien dice. Exactamente, porque lamentablemente el común de los ciudadanos no conocemos muy bien nuestros derechos. Y continuamente nos atropellan en todas las instituciones. Y nadie sabe que existe la Defensoría de la Nación, donde se pueden hacer todos los reclamos y donde se dan las soluciones. Claro, por eso. Muchas veces es un tema de desconocimiento, muchas veces también de tiempo, ¿no? La gente necesita también de tiempo para poder hacer los trámites, para poder ir a consultar. Hace un año que estaba usted con este tema, es decir, como quien dice, bregando para que se lo reconozcan. Ahora le dieron un carnet provisorio. Carnet provisorio por un mes hasta que llegue el definitivo. O sea que yo ya tengo mi obra social sin ningún problema y todo gracias a la Defensoría de la Nación. Bueno, es más que nada nuestro trabajo. Le agradecemos mucho, Sergio Nieto. Usted desde la localidad vive en Córdoba mismo, ¿no? Córdoba capital. ¿Sí? Ah, ¿en qué barrio? Corral de Palos. Ah, Corral de Palos, sí. Ajá. ¿Y sí, hincha sí. de...? Lo más grande de Córdoba, Talleres. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver si ascienden este año, ¿eh? Esperemos que ya de una vez por todas dejemos de sufrir tanto, pero bueno. Sergio, muchas gracias y que bueno, porque tenga buena salud, que no necesita la obra social, que pero por lo menos que la tenga disponible cuando así lo requiera, ¿no? Es más que nada esa la idea. Y bueno, y por supuesto, la buena noticia es que se pudo solucionar un problema que venía de hace un año. Sí. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Yo le agradezco infinitamente por esta comunicación y decirle a los oyentes de todo el país, a quienes escuchen, que se dirijan a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que solucionan todo. Bueno. Y muchas gracias por haberse comunicado conmigo, al igual que la Defensoría. Bueno, muchas gracias.